Sermón, oxímoron, Lady Gaga y Shilda. Opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. Mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas tardes, Nuestra América. Esto es Le Tercer Mon, programa número 211. Son las 18:05 en toda la República Argentina, según mi reloj. Según el de Pate Mayonis. También. Perfecto. O sea que son las 18:05 en todo el territorio nacional. Según el reloj de Tristán Basile. Oh. Hola. No estoy. Hola. Ahí estoy. 18:06. Yo estoy, sí. Bien. Estamos todos. ¿Cómo les va? Muy bien. Vamos a empezar hablando de la selección argentina porque tenemos una editorialización al respecto. Como la mayoría de los periodistas deportivos después de que terminó el partido de ayer. Igual antes hay que decir que tenemos un operador nuevo. Sí, que, es cierto. O sea, de repente no está ni Rodo ni Fernanda. No. Está Fernanda igual ahí monitoreando. Sí. Es la fiscal. Sí, la fiscal general, la fiscal de la escuela. Nisman. Y tenemos un operador nuevo. No sabemos si está aprendiendo, si es como esos médicos que van a aprender a los hospitales cuando uno lo operan. Dice o que si no. Ya sabe operar. Dice que sabe operar. Dice que sabe. No es una pasantía. ¿No es un practicante? ¿Estás practicante? ¿Sos practicante? No es practicante. No, está. Ya está recibido. Muchísima más seguridad. Tiene hecha la residencia. Perfecto. Con algún tipo de especialización, no sabemos bien en qué todavía. Gracias por operarnos y también saludamos a Santiago Abel. Por supuesto, que nos mira desde el cielo brasilero. Seguramente debe estar chupando una axila o algo por el estilo. No, para saciar el... ¿Santiago está de vacaciones? No. A mí me parece que sí. No, pero no. ¿Por las cosas que hace? A jugar por las historias de Instagram, sí. Y la cantidad de tweets. ¿Se puede estar en Brasil y no estar de vacaciones? Dicen que es difícil, pregunta. Pero se puede, me parece. Hay como una dimensión de Brasil que es la vacación, ¿no? Una tarde libre en Brasil, ¿son unas vacaciones? ¿Cómo? Uno va a Brasil. ¿Cómo? En una tarde libre, por ejemplo, en Río de Janeiro vas a la playa, eso ya se transforma en una vacación. Es verdad. Pasa que Santiago no está ahí, sí, no, está en otro lado. Medio de como ser, si te dijera, claro, un misión, un posadas. Un posadas. Pero igual, si te vas a él se va a unos laguitos, se va a unas cascadas. ¿Ustedes escuchan una lluvia igual que yo o soy yo? No, sos vos, porque ¿sos vos? Afuera no está lloviendo. No te enojes, Tritán. La selección empató. Sí, empató la selección. ¿Vieron el partido? Sí. No. Vi el partido. Te cursé. Me lo vi igual por YouTube comiendo un shawarma del segundo tiempo, todo retrasado y trabado. Mirá. No distinguí nada, solo sabía cuánto iba. Vamos a tener un programón antes de hablar del partido, porque me parece que está en una de las secciones. Sí, en la primera sección de Le Tercer Monde está la foto del día, que casualmente o no tanto, sí. Es una foto que ya existió en oportunidades anteriores, porque es la misma foto. Obviamente que una situación nueva, O sea, no es una foto de ayer. Sí, pero es igual a una foto de hace pocas semanas. Como que nosotros nos sacamos una foto un día y otro día nos sacamos la misma foto. Es una, no es la misma, pero es la misma. Es una remake de una foto que ya existió y que parece, por como están dadas las condiciones, va a seguir existiendo. Perfecto. Cómo me gustan los videitos de fotos de personas con el paso del tiempo, compilados así como rápidamente. Me vuelvo loco, los miro, voy para adelante, voy para atrás, quiero ver el cambio, quiero ver la primera y la última. ¿Querés que hagamos una así para las tu personas cumple que de 15? Envejecen? Sí, pero tengo que empezar a sacarme fotos. Que seguro que no tenés ninguna. No, pero tienen que ser todas iguales. No me saco fotos, selfies. No hace falta que sean iguales. Muy parecidas. Va a estar Lucho Laito el día de hoy, le corresponde. ¿A qué viene? Por contrato. Viene a hacer una columna de música y va a estar musicalizando todo el programa. ¿Cuál va a ser la...? El común denominador sí. Va a ser a propósito del fallecimiento de Tom Petty. Mirá. Trompetti. Para los amigos. Nos va a curar el común denominador, el señor Luciano Laito, nuestro especialista en música. Exactamente. Sí. Y después vamos a tener Las fijas. El diario del tercer mon. El brindis, al final. Eso es una sección. Nah, Pati, ¿por qué vas a brindar? Para que lo vayas pensando, porque siempre te trabás. Pero todavía no sé por qué no ocurrió el programa, Tristán. Bueno, el brindis es pensando, sobre el pensando, programa. Bueno, vamos a pasar entonces directamente a la siguiente sección, que es esta. Ahora sí, la foto del día es una foto que, como bien adelantaba Patti Mayonis, es una foto que es nueva, pero no es nueva. Es la misma foto, pero no es la misma. Ya está en nuestras redes sociales, o al menos en Twitter, @letercermont, ahí la pueden ver. La foto del señor Lionel Messi. Sí, Leo. De espaldas. El enano, el mudo. De espaldas, con la cabeza semigacha, con la banda de capitán y sus tatuajes al final del partido. Sí, bueno, no hay mucha explicación para dar. Quizá lo nuevo sea el marco. ¿El marco de la foto? El marco Teruggi. El marco de la foto, que es el estadio de Boca Juniors. Sí, que no se ve muy bien porque está borroso el fondo, pero sí. Pero sí. El marco contextual. Pero sí, para un observador aguzado. ¿Aguzado? ¿Agusanado? Agusanado. Se observa que para un cubano viviendo en Estados Unidos, por que ejemplo. Por la cercanía de la hinchada, no es el estadio Monumental donde suele hacer de local la selección argentina. Mira, ¿estás en condiciones de afirmar eso? Sí, por supuesto. ¿Por las sombras que se ven en la foto? Y sí, la hinchada está visiblemente siquiera, más cerca. Ni siquiera eso podemos no... saber que es la hinchada, de lo poco que se ve. Nah, sí, ¿cómo que no? Ahí hay un... Hay una hinchada. Hay camisetas de la selección, hay... Estamos interpretando las imágenes que usan los psicólogos, las manchas esas. Sí. Pero sobre la foto de Lionel Messi. Es claramente la hinchada de la bombonera. Y lo digo esto sin saber que se jugó el partido en la bombonera. Messi está en su clásica pose, terminó el partido. Sí. Lo que esperaban de mí no fue. Lo que esperaban de todos nosotros tampoco fue. El resultado es magro. Entonces voy a inclinar magro levemente como un peseto. Inclinar levemente la cabeza, mirar un poco al piso, pero no en forma directa. Sí. Y caminar con los brazos muy alicaídos. Y uno se imagina caminando despacio, lentamente hacia el banco de suplentes, sin levantar nunca la cabeza. Yéndose hacia el vestíbulo. Lo que sí, el primero que sacó la foto de Messi así, sí. Bien, ahora sí. Ya está. Sí, o sea, sí, es está. La misma foto repetida al infinito. Imagínate lo que debe ser cuando Messi arranca a hacer la caminata Messi atrás. Se deben 88 agolpar todos fotógrafos. Los fotógrafos diciendo es el momento Messi, el momento de derrota barra tengo Messi. Tengo la foto de mañana, ¿eh? Y sí. Todos dicen lo mismo. No, qué buena foto. Ya está. La misma captaste el momento justo. Ya está. La Argentina empató 0-0. Están dañadas severamente las posibilidades de acceder. Qué bravo. A la Copa del Mundo, ya sea de manera directa o a través del repechaje. Sí. Sin embargo... ¿Ya sabemos con quién repecharíamos? Con Nueva Zelanda. Con Nueva Zelanda. ¿Y eso con es lo bueno cual, o es malo? Es bueno. Es un equipo espantoso. Relativamente bueno. Pero no hay nada asegurado con esta selección. Imagínate que Australia, que es un equipo medio pelo, se escapó de su... de su liga. Para, y ahora juega en Asia. Y ahora ¿no? juega en Asia para no enfrentar a equipos como, por ejemplo, Nueva Zelanda. O sea, más bien lo escaparon porque les ganaba 17-0. Así que es una buena noticia, pero lo cierto es que incluso perdiendo la selección argentina puede llegar al repechaje. Acá sí, lo que dice... Una situación muy particular la tabla de posiciones. La noticia dice, la selección se clasificará directo al Mundial, no sé por qué está escrito así, si la Argentina le gana a Ecuador y empata a Perú con Colombia. Sí. B, si la Argentina le gana a Ecuador y Chile no le gana a Brasil. C, si la Argentina le gana a Ecuador y Perú le gana a Colombia por una diferencia de goles menor. Uh-huh. Falta algo en ahí. Si la Argentina empata con Ecuador y se dan estos resultados, Perú pierde con Colombia, Colombia pierde con los dos goles ante Perú, Chile pierde por dos goles con Brasil y Paraguay no le gana a Venezuela, Argentina clasifica. Es la eliminatoria más apretada de los últimos años. Es como cuando querés llegar a la promoción y empezás a especular con todas las posibilidades. Sí, sí, estamos en esa situación. Falta el trabajo de... La selección irá al repechaje del Mundial si, uno, la Argentina le gana a Ecuador. En todos los casos. B, o dos, si la Argentina empata con Ecuador y se combinan estas dos situaciones. Uno, Perú pierde con Colombia o Colombia pierde por dos goles ante Perú. Dos, Chile pierde por dos goles o más ante Brasil. Tres, Paraguay no le gana a Venezuela. Si la Argentina pierde con con Ecuador. Y sean estos dos resultados, que Perú pierda ante Colombia por una diferencia mayor que la selección en Quito y que Paraguay no le gane a Venezuela, iríamos al repechaje. Incluso perdiendo el partido con Ecuador. Sí. Si pierde, pero si Perú también pierde ante Colombia. Qué bravo. ¿Cómo lo han bravísimo hecho los periodistas deportivos que son de mente floja? ¿Estas habrán llamado a matemáticos para hacer todas estas cuentas que tuvieron que hacer? Porque son diversos escenarios muy complejos de pensar. ¿Cómo lo han hecho? Yo hoy vi... ¿O el simulador de la nación? Yo hoy vi C5N y en la parte... Hubo un programa donde estaban hablando todo de esto, ¿no? Terminó y el programa que le siguió hizo lo mismo. Y sí. Todo frente a una pantalla gigante analizando estos resultados. Y lo hacían con el simulador. El simulador de la nación. Claro, sí. Y iban viendo qué daba cada cosa. La verdad, la nación siempre vanguardia. Sí. Qué bien que estuvo. De todas maneras... Por más que hayan hecho la cuenta o no, había un clima de si no ganamos nos quedamos afuera. Sí. Que tiene cierto sentido, sin embargo. Tuvo sentido para todos menos para la selección misma. Claro. Que no, protagonizó. No estuvo mal el partido, igual. No estuvo mal el partido. Yo había mirado uno anterior que ya no me acuerdo ni con quién era y fue horrible. Fue muy aburrido. A mí me pasó que venía pensando, qué escándalo si nos quedamos afuera del Mundial, qué sé yo. Pero ayer terminó el partido. Y como que tomé dimensión real de la posibilidad de un mundial sin tu selección para ver. Y me pareció algo tremendamente triste. Sí, es muy triste. Es muy deprimente. No había caído. Simplemente lo había pensado como una cosa abstracta, un escándalo nacional, qué mal, putear a Messi. Una cosa tristísima. Pero que empiece el mundial y que no esté Argentina... O sea, ¿tienes que elegir un equipo? Yo voy a defender a Messi sí, a muerte igual. Hay que elegir un equipo. O sea, si llegamos al Mundial y nosotros no estamos ahí, hay que elegir un equipo. Es un desastre. Es como hacen los que son de un hincha de un club de la B y se eligen un equipo en la A. Es como una cosa muy triste. Y bueno, pero va a haber que hacerlo. Mucha gente lo hace igual. Aunque Argentina clasifique, se eligen un equipo. Bueno, por ejemplo, Senegal. Yo elijo Croacia. Siempre fui de Croacia. Yo elegiría alguno de Sudamérica. Yo Uruguay. Yo también elegí Uruguay. Toda esa huevada, la garra charrúa. Bueno, igual ellos van a estar en el Mundial, nosotros no, así que algo de sentido tiene. Yo igual siempre quiero que pierda Uruguay. Pero tengo sensaciones contradictorias con los uruguayos. Creo que pierdan, es como, no sé qué quiero. Nunca sé qué quiero, como que por un lado hay como, no sé. Hay intereses contrapuestos en mí mismo. Quiero que pierdan. Los querés y los odias al mismo tiempo. Y a la vez quiero que ganen porque me dan ternura y simpatía, pero sé que ellos no nos quieren mucho. No. Y a la vez un poco sí nos quieren. Sí. Y a lo peor sé que no nos quieren ellos. No. A mí la selección sudamericana que me gusta me gusta bastante es Paraguay. Paraguay. Pero nos conviene que no entre, porque si no nos caga el lugar. Sí, Paraguay que en el día de ayer, de manera absolutamente cinematográfica, dio vuelta un partido y se metió con chances de clasificar al Mundial también. Mira. La garra charrúa 2. La garra guaraní. Paraguay me cae bien, porque aparte hay una homología entre su camiseta y la de el club de mis amores. Tenemos comentarios en las redes sociales sí. sobre la foto de Messi, pero vamos a decirlo, vamos a anticiparlo, más que la foto de Messi, sobre el partido claro y sobre la sí. situación nacional vinculada al Mundial. Probablemente sea un primer clásico de los comentarios de los partidos de fútbol. Sí, permíteme una aclaración previa a Patricia Mayonis. La foto del día no la encuentran más en nuestro muro de Instagram, sino en las historias. Tremendo. Así que vayan a verla porque ahí. Porque este es un mundo líquido y las cosas fluyen y después de 24 horas no sirven más y se borran. Perfecto. ¿Está? Además, como ya dijimos, la foto del día no es ninguna novedad. Así que no. ¿Para qué que quede ahí inmortalizada? Messi cabizbajo, que todos lo conocemos. El primer comentario es de una persona que se puso como nombre anticorrupción. Bien. Como si fuese Laura Alonso. Y si ponemos un DT que los haga laburar por lo menos una semana antes del partido... Sugiere. ¿Cuál es ahí la, qué se dice? ¿Que no los hizo laburar? ¿Que pero los no depende de ellos? Depende de que juegan en otras ligas y no tienen tiempo. Hacen paro, le dicen, le responden ahí. Hacen paro. No vienen porque hacen paro. Tenemos a Big Sledge 2. Esto es consecuencia de una dirigencia medieval. De gente sin preparación. Así, en el medioevo era gente sin preparación. Medieval. Así estamos como país. Sindicalistas megamillonarios sin secundario. Oh. Tremendo. Entró la grieta medieval contra mundo moderno de la manera más terrible. Gente ignorante, sin preparación, ya lo dijo. Sigamos así, que hoy Perú es nuestro rival. Como diciendo... Estamos al horno. Bueno. Bueno, Big Sledge 2. El medievalista de la nación. HH Corbalán dice, ahora todo el periodismo comenzó con el plan de salvar a Messi. Ya saben, que esto, que aquello. Que pin, que pum. Que pin, que pan. Que por A o por B. Me encanta cómo escriben. Que esto, que aquello. Corcor se va al carajo y dice, cambio al Mundial por tener a la loca y su familia colgada de los tobillos en Plaza de Mayo. ¿La loca es Cristina? Por supuesto. Tremendo. ¿Y quién ofreció ese cambio? Que no sé. Ella vio ahí una oportunidad. Es una promoción de Noblex, ponele. Si Argentina no clasifica al Mundial, la loca. Pero es tremendo. Eso es medieval. Colgar a alguien en Plaza de Mayo de los tobillos. Tenemos a alguien que agarró la grieta por el lado contrario. A ver. Que es Cristian Darui. No se pongan mal. Me encanta cuando los comentaristas arrancan como con un comentario distractivo para que vos entres a leer. Como no se pongan mal. La lluvia de goles viene en el segundo semestre. Pablo Romero dice, totalmente, le faltó hacer la gran Fantino. Repetirse todo el tiempo, Argentina va a ir al Mundial. Argentina va a clasificar, Argentina va a ir a Rusia. Los periodistas parecen el novio a la mina que lo dejó... No, el novio al que la mina lo dejó y se psicopatea solo. No me va a dejar, va a volver, va a estar conmigo. Son todos unos muertos. Y ojalá que pierdan y que les peguen una patada en el culo y listo. Bueno. Cristian Darui, de vuelta, dice, esta selección, ahora con mayúsculas, se ve que se fue enojando al paso del tiempo, dice, es muy parecida a este gobierno. Los medios nos dicen que son el equipo de los sueños y cuando lo vemos en acción, solo dan lástima. Despertemos. Hay unas contradicciones entre lo que dicen los medios, entre lo que dice la gente que dicen los medios sí, y entre sí. lo que dicen los medios que dice la gente que dicen los medios, en donde a veces se dice que los medios alaban a la selección, lo cual es... Mentira. Es mentira porque le viven pegando. El club de amigos de Messi. Claro, después está la gente que defiende a Messi de ataques que no existen. Hay gente que... Muy poca gente ataca a Messi. Bueno, quizá ahora más. Pero en algún momento... Después está la gente que... Los periodistas deportivos atacan a Messi. Yo no sé si la gente ataca Pocos a Messi. Pocos se animan del todo. Lo que pasa es que hay un consenso... Hay un consenso común que tiene toda la población de cualquier lado de la grieta de que los periodistas deportivos son imbéciles sí, y merecen sí. repudio. Entonces, cualquiera sea la razón, o aunque no haya razón, van a ser repudiados. Y si la selección le va mal, van a cobrar también ellos. Y bien, bien, lo bien, está bien que cobren ellos. Ayer el comentarista de Teis Sports, que creo que era Martín Arevalo, tiró una... que respecto al jugador Guerrero de Perú, que dijo, te la regalo encontrarte a Guerrero 3 a.m. en Constitución. Sí, sí, no. Se fue al carajo, se fue al carajo. Comentario absolutamente... racista. Xenófobo. Xenófobo. Qué barbaridad. Pero tiene que ir y nadie se lo tiene que... le tiene que poner una multa. Sí, y el... se lo festejaban encima, pero no, una barbaridad. Hernán Bonacio dice, a estas alturas, no a esta altura, a estas alturas, como ya estamos en Quito. Claro. Ya queda bien claro que Maradona como futbolista era superior a Messi. Me encanta. Ahora, como persona me quedo con Messi. Ah, me encanta. Un chico encantador. La dimensión persona. Cómo nos gusta esta diferencia. Un chico encantador que le hace muchos goles a equipos pedorros de España. Y Soccer Boy le dice, con Diego, en mayúscula, siempre les ganábamos a todos, pajarón. Qué bolazo. Pajarón. No, no, pajarón. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Messi... Uy, acá hay uno en forma de poema, guarda. A ver. Guarda, guarda. Vete es la prosa. Alejandro Medina. En el verso. Si fuera el técnico, les prohibiría el celular y la Play. Y 10 días antes de la concentración les ataría las manos para que no se hagan la paja por Skype. Oh, después, la paja por Skype. Si todas estas medidas no dan resultado, renuncio. Se van a la reputísima madre que los parió. La calidad humana y deportiva de estos pelotudos es cero. Solo basta con mirarles la cara. No tienen espíritu, son perdedores. Me encantó. Terminó me el encantó. Poema tremendo. Del fanzine de Alejandro Medina. Alejandro Medina, el de Manal. Se mandó un poema. Sí, sí. Me encantó la parte de se van a la reputísima madre que los parió. ¿Podemos seguir con la cuestión literaria? Sí. A ver. Tengo un comentario de Fifth Dimension. A ver. Argentina es tango. Es no, noche triste. No, no. Para, es mama vieja. La puta madre. Es sufrimiento en todos los ámbitos. En fútbol, en tenis, en rugby, a la rayuela, al truco, al chinchón, en política, en economía. Es un sufrimiento en todo, muchachos. 24-7-365. Tremendo. Estaba a favor. A mí lo que me molesta de esa idea de que nos gusta sufrir es que nos vaya mal en las cosas. No significa que eso nos guste. Claro. Como que son dos cosas. Una cosa es que te guste sufrir y otra cosa es que termines sufriendo porque sos un fracasado. Esa es nuestra calidad de situación, no la primera. Igual yo como hincha de Gimnasia quiero decir... Bueno, a vos por ahí sí te gusta sufrir. Que yo pero antes, no todos. La selección para mí antes era un lugar donde hallar aquello que Gimnasia no me daba. Ah. Y es que ahora... Se gimnasió la selección ahora. No es que se gimnasió, porque por lo menos sigue peleando cosas importantes, salvo que nos quedemos fuera del Mundial. Pero de un tiempo a esta parte me he quedado sin... Tenés que hacer del Barça, algo así. Qué sé yo, no sé. ¿Escucharon el audio del señor que se fue peregrinando a Luján y se derrumbó frente a la Virgen en lágrimas para pedirle, es muy bueno. ¿Que entremos al Mundial? Sí, sí, no, sí, no. Sí. No, pero se va vi... emocionando a medida que avanza el audio y termina gritándole al celular. No, audio no, que se viralizó. Que no quedemos afuera, por favor. Vos, Tristán, que estabas hablando de que vas a elegir a Croacia en caso de que no quedemos, te cuento que Croacia es trending topic. Vamos, carajo. Porque parece que Islandia goleó 3-0 a Turquía como visitante. Tremendo. Gracias a que Croacia empató 1-1 de local, Finlandia quedó a un paso de jugar su primer mundial. Islandia quedó a un Islandia, paso. No, ah. Croacia siempre juega el mundial. Tremendo. Así que Islandia. Guarda con Islandia. Mirá Islandia. Islandia. 3-0 con Turquía. ¿A Turquía 3-0 le ganó Islandia? Sí. Resultadazo. Me parece tremendo. Me rompe algunos esquemas de pensamiento. Puede ser igual que mucha gente se aboque a... El próximo partido, Ucrania-Croacia. Fíjate ahí, fíjate de qué lado te encontrás. Es un partidazo. ¿Cuál es? Ucrania-Croacia. Ah, tremendo. Países rotos. Islandia-Kosovo. Hablando de países rotos. ¡Qué desastre! Ni uno sin una guerra civil, un presidente que renuncia por los Panama Papers, todo un quilombo. Ni un país en serio en ese grupo. No me gusta el hincha del equipo que tiene su primer mundial. Sí, el hincha de Senegal. El hincha es de Senegal. Es una huevada. No va. Islandia no. Islandia, no. ¿Cuánta gente puede llegar a mover Islandia al mundial? 20 personas. Entra, llena un avión. Son muy pocos. ¿Se acuerdan que lo leímos en la noticia en este programa? La policía de Islandia mató a su primera persona por primera vez. Sí. Como el ojete el año pasado. Tiempo, sí. Vamos a pasar al común denominador. Tenemos, como ya hemos adelantado, canciones sobre... en realidad canciones que compuso o en las que participó el señor Tom Petty. Muchas bandas, ensambles, cosas distintas participó Tom Petty, ¿o no? Fue muy prolífero. Sí, no sé si... Habrá que preguntar a Lucho Laito. La verdad que yo no lo conozco más que por alguna participación en una banda donde está Bob Dylan, sí. George Harrison. Yo lo que no entendí, al principio pensé que no se había muerto, que era todo un... Es que primero lo desmintieron, pero después se terminó de morir, ¿o no? Sí, como incluso... irrecuperable. Había un titular muy gracioso de un diario cuyo titulador le fallaba la cabeza y puso... falleció el cantante Tom Petty mientras pelea por su vida, como una contradicción flagrante entre de lo que estaba sucediendo. Se murió y no se murió. Claro, está vivo y está muerto. Se murió, no me acuerdo cuándo, esta semana. Agarró una cosa que me gusta de las noticias, un infarto masivo. En todo el cuerpo. Un infarto masivo es como que al corazón. Empieza a infartarse el corazón y después empieza a infartar todo. Y empieza. Y se infarta todo. Y terminas infartado. Infarto masivo. Vamos a escuchar Listen to Her Heart. Que es... Uy, qué mal gusto, Luciano. ¿A vos te parece? Live on Stage, FM Broadcast, Stephen O'Connell Center de 1993. Y volvemos con más Letters del Mundo. Thank you very much. We'd like to move ahead with one that we did a real long time ago. And it goes like this. Take her away with your money and your cocaine. Keep thinking that her mind is gonna change, but I know everything is okay. She's gonna listen to her heart. It's gonna tell her what to do. She might need a lot of loving, but she don't need you. You won't really think it's over. You can't see it doesn't matter what you do. And that you don't even know her. She's gonna listen to her heart. That's gonna tell her what to do. She might need a lot of loving, but she don't need. And you just can't creep up behind you. Man, you can't understand that she's my girl. She's my girl. She's gonna listen to her heart. It's gonna tell her what to do. She might be a lot of loving, but she don't need you. Comunicate con Radionauta. 4-5-1-6-9-1-7. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 10 de la mañana, títeres. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque la maternidad debe ser una elección y no una imposición del Estado. Porque es una deuda de la democracia. Porque está en juego nuestra libertad. Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. ¿Me escuchás? Ahí sí. Lo más lindo, no es una opinión mía, es de un astronauta. Lo más lindo de ser astronauta es ver la Tierra desde el espacio. Sabíamos que no eras un astronauta igual. Estoy de acuerdo. John McBride. Profesionalismo de Tercer Mundo. Integró una de las misiones del transbordador espacial Challenger en 1984. Tuvo que atravesar una selección de 80.000 aspirantes. Mierda, para convertirse en astronauta. Y durante el viaje se le agrandó el corazón en un 50%. Mirá, se volvió más bondadoso y más amoroso. Creció 8 centímetros y perdió 5 kilos en tan solo 8 días. Según todos los relatos, viajar al espacio es, para las escasas personas que lo han logrado, una experiencia que se recuerda todos los días de la vida. Me encanta. Al menos eso es lo que se percibe de la conversación de John McBride, jefe de astronautas del Kennedy Space Center Visitor Complex, con Le Tercer Mundo. ¿Y vos qué sos? Yo soy jefe de astronauta. Capo mal. Del Kennedy Space Center Visitor Complex. Soy jefe de astronautas. Soy John McBride. Aparte con ese nombre. John McBride tuvo una carrera militar como piloto de combate. Con más de 8.000 horas de vuelo, 64 misiones y 4.700 horas en aviones a reacción. ¡Buena! En 1978 fue seleccionado como candidato a astronauta entre 80.000 aspirantes, como ya dijimos. Y luego de 4 años de preparación, en 1984 integró la misión STS-41G del transbordador espacial Challenger junto a otros 6 aspirantes. El Challenger es el que explotó. Sí. Yo estaba haciendo mis prácticas. Como dijo, nuestro operador. Dijo McBride. En un simulador de vuelo de la NASA. Y en el momento de lanzamiento nos reunimos con los colegas para ver en pantalla el despegue. Luego, las imágenes de la explosión nos devastaron. Y solo quedaron lágrimas en los ojos. Se le cayeron los ojos y solo quedaron las lágrimas. un horror. Al revés de lo que suele suceder, ¿no? Que caen las lágrimas y quedan los ojos. No, no, cayeron los ojos y quedaron las lágrimas. Relató McBride a Le Tercer Monde al recordar el accidente del transbordador a los pocos minutos de despegue, en el que desapareció toda la tripulación. Me encanta, desapareció. Nuestro operador nos sigue remarcando que él no es un pasante, que tiene experiencia. Que tiene experiencia. Como John McBride. Es jefe de astronautas. Es jefe de operadores en el Rionautal Vasquez Center. Viene a Rodo Complex. Y abajo él. Nunca estábamos aislados, declaró John McBride. Siempre trabajamos juntos en experimentos y proyectos. Y no teníamos ningún momento para aburrirnos. Qué suerte. Ojo, porque esto es un tema espacial. Puede haber invocaciones de otro tipo, pero me gustaría que no pase nada. Encuentros del tercer tipo. Durante el entrenamiento previo se planifica y se ensaya cada minuto que tiene un miembro de la tripulación. Hasta los momentos de mirar por la ventana se planifica en una bitácora. Pero eso es lo más lindo de ser astronauta. Ver la Tierra desde el espacio, la belleza de los océanos, las montañas, no así las estrellas, que al ser tan brillantes casi no se pueden distinguir de las constelaciones. Mira. Le molesta eso a John McBride. No poder distinguir las estrellas de las constelaciones y dicen no están entre lo más lindo. Te deben candilar, no debes poder apreciar su belleza. Yo siempre pensé que debía ser espectacular mirar las estrellas desde... Y capaz que ves solo un destello medio... Unas de estrellas. Claro, un destello de estrellas. Destrellante. Sí. Me gusta esto de que se planifican en una bitácora los momentos para mirar para la sí, ventana me parece y ver la Tierra. Chamulletí, ¿vale? ¿No? No, deben, para mí deben tener las tareas tipo mega divididas. 5 minutos para mirar por la ventana. Y sí, no. 15 minutos para girar en torno a tu propio eje. Ahora, ¿Cuánto tiempo tendrán? 3 para tirar comida y atajar la boca claro, a la igual boca. Igual si vas en el Challenger. 6 para tocar una guitarra y transmitir en vivo. Pueden parar. Perdón. 4 minutos para alimentar una selga y ver cómo crece en el espacio. Si vas en una nave que va y vuelve de toque, debe haber poco tiempo. Pero si estás en la Estación Espacial Internacional... Ahí estás al pedo. Ahí te pegas un alto embole. Sí. No hay... Ahí no hay bitácora, decís. Puedes llevar una Play. Son más largos los tiempos. 45 igual. Minutos para mirar en una bolsa. ¿Podrán mirar tele, ponele? No sé si... ¿Tendrán cable? No. Para no mí creo. Se pueden llegar unos DVDs. ¿DirecTV? Cada mucha peli debe haber. Unos DVDs ahí con... Están toda la colección de Blockbuster está en la Espación Internacional. Yo tengo a la Agencia Espacial Rusa en Instagram. Sí. Y viajan mucho con yankees y con europeos. Siempre van de a tres. ¿Y por un ruso... se termina la Guerra Fría? El ruso siempre es más viejo. Y es como muy fortachón. Y los mira con desconfianza igual sí, a sí. los otros. Pero lo que me llama la atención es que conviven un año entero un ruso, que también podría ser el comienzo un buen chiste. Hay un ruso, un yanqui y un italiano, ponele, en la estación espacial y están ahí. Sí. Hacen crecer plantitas. Hacen videos en vivo de Instagram, hacen varios videos en vivo. Sí, sí, sacan fotos. Se tocan un temita de Bowie. Ese era un Space capo. Oddity. El bigotudo ese era un capo total. No me acuerdo cómo se llama, pero es a pesar de que no sea cosmonauta y sea astronauta, era un poco mi héroe. Sí. ¿Cómo va a cantar? Es un videoclip en la Estación Espacial Internacional. Y es muy bueno el y es video. Es muy bueno. Sí, sí. Mírenlo, por favor, si no lo han visto, le hemos recomendado más de una vez. Así que bueno, ya nosotros no podemos ir al espacio, ¿no? ¿Qué edad tenés? 30. Igual vas a tener que competir con 80.000 postulantes. Nah, pero eso es si soy piloto de... Yo creo que estás jugueteado primero porque sos argentino. Ningún argentino fue al espacio, ¿no? Ningún argentino fue al espacio. Excepto el mono. Ningún sudamericano fue al espacio. ¿Ningún sudamericano fue al espacio? Vamos a estoy googlearlo. En condiciones de afirmarlo. Un cubano fue el primer latino. ¿Fue al espacio? Fue al espacio con los rusos. O sea, gentiles... A cambio de instalarle misiles que podían destruir su país. Sí. Y fue al espacio un cubano. No, lo único argentino que fue al espacio es el mono Juan. Y el Arsat. El Arsat. Y hubo otros Julián animales. Arsat. Hubo otros animales también. Unas ratas. Pero el mono Juan es bárbaro. Morcillo López se llamó el primer sudamericano en viajar al espacio. Vos me estás jodiendo. ¿Quién es? El Morcillo López. ¿Pero qué nacionalidad? Pará. Ay. Estás hablando con el internet. Colombiano. Una pintusa. Si te recusás a las 3 de la mañana en Constitución, ¿qué pasa? No, ¿sabés qué da? Traficante de joyas. No. Morcillo. ¿No dice? Antonio Morcillo. ¿Es un fake? ¿Puede ser? No sé. Puede ser. Lo vamos a seguir buscando. Los trucos más insólitos para zafar de los controles de alcoholemia. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó la semana pasada en la legislatura porteña un proyecto de ley para reducir a cero la tolerancia de alcohol en sangre permitida para todos los conductores. En la actualidad, para evitar la multa, el control de alcoholemia debe arrojar una concentración de alcohol en sangre inferior a 0,5 gramos. Es 0,2 en el caso de los motociclistas. La iniciativa mucho más restrictiva en cuanto a la ingesta de alcohol en los conductores con respecto a la normativa vigente promete generar muchas más multas en caso de prosperar y no mediar un rotundo cambio cultural y de conciencia entre los porteños. Y claro, está diciendo que el punitivismo no funciona si no hay un cambio cultural. Lo que va a haber son más multas. En diálogo con Clarín, un grupo de inspectores contó algunos de los casos más insólitos que les tocó vivir. ¡Atención! Guarda. Momento de casos insólitos que les tocó vivir. Aquí van algunas de las excusas más inspiradas. Primera excusa. Tomé porque es mi cumpleaños. ¿Podemos evitar esto? Al auto me lo prestaron en la agencia donde trabajo. La alcoholemia me va a dar positiva y me van a echar. Está bien siempre apelar a que te van a echar. Es como el máximo recurso. Sí. Si vos haces esto, me van a echar. Parece un concurso de los de Lucio. Sí. Excusa cuando te agarraron la alcoholemia. No tengo aire. Cuando te agarró la alcoholemia. No tengo aire. Esa es la excusa más escuchada. Ah, no tengo aire para soplar. Muchos conductores claro. aseguran que tienen insuficiencia respiratoria y dan vueltas para no soplar la pipeta. Oh. O aspiran en vez de soplar. Ese se fuman la pipeta. ¿Listo? ¿Cuánto dio? Cero, ¿no? ¿Viste? Menos cinco, digo. Devuelve ese aire. No puedo soplar porque tengo dientes postizos y se me van a salir. Es una de las excusas más usadas entre las personas mayores. Mirá. Yo lo podría decir. Lo que no saben muchos de los conductores que se niegan a realizar el test es que ante la negativa a someterse al control de alcoholemia se presupone que dará positivo y se realiza exactamente el mismo procedimiento que si el conductor hubiese accedido a hacerlo. O sea, si te negás, es como si hubiese dado positivo. Ah, ¿sí? Mirá este que está acá. La excusa puede ser que usaste enjuague bucal con alcohol o que te comiste un chocolatito con licorcito recién. ¡Qué pavada! Igual, ¿entendés? Una entonces, pavada. Me comí un licorcín. ¿Te agarró alguna vez el alcoholemia y tuviste que soplar la pipeta? A Lucho sí. Ya llegó Luciano Laito a los estudios. Que se está comiendo un milkout. ¡Uy, tremendo! ¡Bien ahí, Lucho! Se vino con la remera de Paraguay. Tremenda. Mientras se come un milkout. Un yogur milkout. Y habla al mismo tiempo de que lo detuvieron. Sopló la pipeta. Soplaste la pipeta, Lucho. La pipeta. ¿Cuánto marcó? ¿Te llevaron el...? No, tremendo. Mucho polémico. Más de lo permitido. No, yo nunca soplé la pipeta por... Qué barbaridad. Por suerte, qué barbaridad. No suelo manejar con índices de alcohol más allá de los permitidos. Muchas veces le haces señal a la distancia a un conductor para que pare y se detiene unos metros antes. Y es muy gracioso ver cómo se cambia de lugar con el acompañante. Se deben cagar de risa lo sí, que es la alcoholemia. Mal, mal. En Plaza Moreno siempre hay ahí un... como un stand lleno de gente. Decís, listo, acá. Si seguís, ¿qué pasa? Se agachan y hacen contorsiones. Yo les digo que vi cómo se cambiaban de asiento y muchos te lo niegan. Pero somos funcionarios y nuestra palabra es lo que vale. John McBride. Están empoderando giles. Si te vas, pueden registrar la patente y te clavan la multa igual. Porque es sospechoso. Las penas previstas evasión. Por el código son multas de 200 hasta 2.000 pesos. How much, Lucio? O de 1 a 10 días de arresto. ¿Y si te llevan el auto? Qué bravo. Es más complejo el quilombo y ir a buscar el auto, qué sé yo, que la multa. A pata y borracho, aparte. Mal. Bueno, vamos a seguir escuchando más canciones de Trompetti. Artista exclusivo de la Tercer Mon. Artista exclusivo de la Tercer Mon. El obituado Tom Petty. Vamos a escuchar del disco Heart Promises de 1981 el tema The Waiting. Thank you. La CGT fue al Senado en busca de respaldo para ponerle límites a la reforma laboral. Miguel Ángel Pichetto cumplió con el pedido del triunvirato que conduce la CGT, y como cumplió, va a cumplir, y los recibió en el bloque del PJFPB de la Cámara Alta, y en ese marco les dio el respaldo para poner un límite a la decisión del macrismo de avanzar en una reforma laboral en los términos acordados en el Comité Central Confederal. La reunión además sirvió para comenzar a visibilizar a los actores que compondrán la mesa de busca de la unidad del peronismo de cara al 2019. Por ahora el kirchnerismo ha quedado al margen, pero no por decisión propia, dice de Tiempo Argentino. Según expresó Héctor Daer, el bloque del peronismo en el Senado ratificó que no aprobará nada que no tenga consenso en la CGT. Vamos a ver. Eso no dice demasiado. Por su parte, Smith agregó: hay tres ejes para nosotros son invulnerables. No vamos a negociar por debajo de la ultraactividad. No vamos a discutir la jerarquía de los convenios colectivos de trabajo. Y, por supuesto, vamos a mantener las condiciones de trabajo dentro de los convenios colectivos. Se está tramando la reforma laboral. No entiendo lo de la ultraactividad. Y porque quieren aumentar la productividad. O sea, que no hagan ultraactivar a los trabajadores. Claro. Ponele. Ahí está. ¿Estás en el espacio, Tristán? ¿Estoy o no estoy? Ahora estoy. Bueno. Como que tengo que reclamar mi presencia para estar. Si no, así como por defecto, no estoy. Hubo una foto de Pichetto con intendentes del FPV, de Unidad Ciudadana. No tiene nada que ver, pero me acordé por Pichetto que aparece acá. Tenemos. Yo lo único que voy a decir. Sí. Atención. ¿Podemos bajar la música? Sí, va a ser una editorial. Se pudre todo. A ver. Pati Mayonis. Se pudre todo. Que si hay una reforma laboral y estos traidores que están todos nombrados acá, del bloque del peronismo. Qué bravo. Hay que colgarlos de los tobillos en Plaza de Mayo. Tira una cosa nombres. Medieval. Tira nombres. ¿Querés que los lea todos? Por favor, ¿a quién vas a colgar? Y podemos empezar con Miguel Ángel Pichetto, que fue el que se comprometió justamente a no hacerlo. Los triunviros. Carlos Acuña. ¿Te colgás a un Schmidt, ponele? Me cuelgo a un Urtubey. Cobro. José Ojeda. Diego Bossio. Juan Manuel Abal Medina. ¡No! Luis Beder Herrera. Todos esos. Si llegan a ser cómplices de una reforma laboral como la que está planteando el gobierno, merecen ser colgados en Plaza de Mayo. No sé si de los tobillos, pero de cualquier parte del cuerpo. Editorializó Pati Mayonis. Yo estoy medio con la piel, tengo piel de gallo. Me parece que ya habíamos superado una etapa de violencia política en la Argentina. Sí, no. Bueno, ¿te parece a Val Medina? A mí me sigue cayendo bien, aunque vote todo como el ojete. No, yo estoy con yo estoy no con digo a priori, Yo no digo a priori. ¿Vos decís? A si posteriori. Yo digo, si llegan a votar la reforma laboral que está planteando el gobierno, o sea, si son cómplices de eso, ya no hay vuelta atrás. Los colgás de alguna parte del cuerpo que puede ser su tobillo o no. Para mí es peor que pagar a los buitres. Peor que pagar a los buitres. Puede ser. De pagar a los buitres se vuelve. Afecta directamente. De hacer una reforma laboral así, no. Las condiciones de los trabajadores. Les quiero presentar a un abuelo. ¿Es un trabajador? Sí. ¿Es tu abuelo? No es mi abuelo. Está muerto, ambos. ¿Este abuelo está muerto? ¿O no, este abuelo no. El que está muerto es Tom Petty y mi abuelo. Este es otro abuelo Tom que Petty pasa... ¿Tom Petty es tu abuelo? Pará, ¿a quién lo vas a presentar? ¿Podemos empezar de vuelta? Les quiero presentar a un abuelo. Ahí va. Presentanos. Un abuelo que pasa la noche sosteniendo bebés prematuros. Para que no estén solos. ¿Cómo? ¿Ese abuelo es parte de la Iglesia Católica? Pronto lo sabremos. Es un abuelo que pasa la noche sosteniendo bebés prematuros para que no estén solos. Yo me imagino un bebé prematuro como algo pegajoso, que si uno lo sostiene y luego lo deja sostener, parte de su piel queda pegada. Como que en vez de manos tienen tienen ventosas. No. Pero eso es como el nacimiento de un alien. ¿Vieron cuando nacen los aliens? Nacen como una baba. Qué babeado que nace el alien, ¿eh? Tritán está tomando algo que había acá... Que siempre está prohibido tomar o comer Es un tomar, descerebrado. No, no está escupiendo como un bebé prematuro. Traigan un abuelo que lo mezca. Está escupiendo como un bebé prematuro. Qué horror, qué horror. No, no, no, sigue. Se está babeando todo. Desagradable. No, no. No, ay, creo que Dios. Un alien recién nacido babea menos que Tristan. No, no, la cagué mal, ¿Estás en condiciones de seguir leyendo, Tristan? ¿Quién es este abuelo? No bajo ningún... Pará. A ver. Me hicieron reír. Con agua en la boca. Me aliené. Dale. Hay muchos beneficios, dice el abuelo. De esa conexión de ser sostenido. Ojo. Como cuando un recién nacido pone su cara contra el latido de tu corazón. Llegué a amarlo. Pero no solo por esa interacción con los bebés. Sino por toda la atmósfera del hospital. ¿Qué? ¿Quién habla? Un abuelo que desvaría. El abuelo Pérez Esquivel. Y que se llama David Deutschman. Un jubilado de 82 años que solía trabajar en marketing. Pero que ahora prefiere pasar su tiempo siendo voluntario en la sala de terapia intensiva neonatal de un hospital de Atlanta. Su trabajo es tan simple como necesario. Él abraza a los bebés que necesiten calor y comodidad cuando sus familias no pueden estar con ellos. Hermoso. Esto me parece que está al borde del abuso sexual. No sabemos. Es un abuso sexual encausado consentido, en algo socialmente aceptable. Sí. ¿Pero por qué? Si no hay ningún... Pero su ansia, su gana, ¿de dónde viene? ¿Qué sé yo? Del deseo sexual. La historia de Logan. Pero ya lo convirtió en un violador al abuelo que... Es un abuelo que sostiene bebés prematuros. Que acurruca bebés. Logan había nacido a las 25 semanas. Logan Wolverine. Ahora es un horror la historia. ¿25 semanas cuánto es? Un poco, ¿no? No sé. Con la piel toda pegajosa. ¿Tres meses? Seis meses. ¿Tres meses es un mani? 25 semanas, no. 12 semanas son tres meses. Un promedio de 4 semanas por mes. Sí. Promedio, no. 4 semanas por mes, punto. No, no. Hay algunas que tienen un poco más, un poco menos. Mira. Si no, tendrían 28 días cada semana, cada mes. Bueno, pará, no sabía que era. No, está haciendo cualquier cosa. Paenza, Renauta. 25 semanas son 6 meses. Es un montón 6 meses para un bebé. Logan había nacido con 6 meses. Su mamá, que volvía a su casa todas las tardes para estar con la hermana mayor del recién nacido, había vuelto al hospital preocupada por su hijo. La escena que encontró la emocionó hasta las lágrimas. David sostenía al pequeño Logan, que dormía en sus brazos. ¿Es Logan? ¿Es Logan? La mamá de Logan le sacó una foto y la historia tuvo más de 65.000 compartidos y más de 145.000 likes en la página oficial del Hospital para Niños de Atlanta. Es muy gratificante, no solo porque los bebés lloran y vos podés ayudarlos a que dejen de llorar, dijo David. Absurdo es. A la revista El Tercer Mond. Bueno, esa es toda la historia. ¿Vos sos tonto o te sostuvo un abuelo cuando naciste prematuramente? Cuando estabas en la sala de neonatología. En Atlanta. Y tus padres estaban en otro lado. ¿Vos sos tonto o escuchaste el corazón de un abuelo en vez de tu madre o padre? Igual es verdad, o sea, a favor del abuelo violador. David Deutschman. Soy burlando. A favor del abuelo violador es que los bebés no, o sea, más allá de que pueden reconocer a su madre como su madre, si le ponen, ya lo aprendimos con Tarzán, si le ponen una gorila o cualquier animal, sí, va sí. a pensar, o sea, lo que importa es la cercanía. Bien. No importa si es un abuelo, un perro. Necesita un calorcito y un latido. Claro, necesita algún ser vivo que lo contenga en esos primeros meses. Bueno, a favor del abuelo. ¿Y en contra del abuelo? Y en contra del abuelo, que bueno, puede ser que esté un poquito tocado. ¿Se esté tocado? ¿Quién es el tocado en esta historia? Tocante. Puede ser un poquito tocante. Tocantins. Es donde está Santiago Abel, ¿o no? Puede ser que sea medio tocar, oscuro. Puede ser que su móvil interior sea un poco oscuro. Además, trabajaba en marketing. Yo, mira, no confío en nada. Esa gente no hay que confiar mucho, ¿no? La necesidad de calor de un bebé prematuro. Ahora, ¿cómo le gusta a la gente? 150.000 likes. Un viejo teniendo un bebé. La puta madre. No, a la gente le gustan los bebés que nacen mal y sobreviven. Y sí. Y es un milagro de la vida. Milagro divino. Vamos a seguir escuchando más canciones de Tom Petty elegidas por el señor Luciano Laitó. Tenemos Dopieta, un doblete. Full Ground Boy del disco Hypnotic Eye de 2014. Y después I Should Have Known It de Mojo del año 2010. I like to move on sure and easy. Like a cat creeps through the grass. And the full moon seems to know me. Cause I found myself at last. And I'm a full grown boy. And there's laughter on the hillside. From voices far away. How am I gonna tell her that I love her? When this might not be the day. And I'm a full grown boy. Hey. My mind floats away. Yeah. And I'm changing every day. Can you see her in the firelight? Hear how soft and low she sings. How am I gonna tell her that I love her? I'm a full grown boy. Yeah. En el aire, FM 106.3. Soy Laura de Bahía Blanca y me gustaría saber dónde está Santiago Maldonado. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Le Tercer Mundo, sobre las cartas, la mesa. ...19:11 en toda la República Argentina. Estamos con el señor Luciano Laitó. ¿Qué tal? ¿No anda? ¿Anda? ¿Ahora puedo saludar? Hola, ok. 19:11 en toda la República Argentina. Estamos con el señor Luciano Laitó. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Luciano? Ahora sí. ¿Cómo bien. Estás? Bien, muy bien. Te has venido con un look al que ya no tenés acostumbrado. Tiene un look. Y no dejas de sorprendernos a la vez. Bueno, tengo que hablar yo de mi look o lo vas a describir vos. Tiene una camiseta de la selección de Paraguay. Sí, la selección paraguaya de fútbol. De la marca Reebok. Sí, gran marca. Del año 1998. Exactamente. La que usara Celso Ayala. Es la Belle Époque de Lucho Laitó, porque todo lo que trae es más o menos de esa época. Del 98. Ahora, ¿te compraste en esa época camisetas que sabías que te iban a quedar bien cuando crezcas? Así de previsor. Y segunda pregunta, y te dejo el micrófono. La marca Reebok, ¿sigue siendo camisetas de fútbol? No, ¿no? Voy a empezar por el final, si me permitís. La verdad que hace muy pocas remeras de fútbol. Reebok, lamentablemente, se despidió muy mal de nuestro país haciendo la camiseta de la selección argentina de Bielsa, que era muy fea. 2002, era horrible, horripilante. Era tenía unas líneas fea. Negras. Sí, sí, sí, un espanto. Pero bueno, es una marca que me sigue cayendo simpática. Y lo otro es que la gran mayoría de las camisetas me las compraba mi papá. Que por alguna extraña razón que nunca se la pregunté, siempre me las compró grandes. Y muchas en ese momento, todas en ese momento me quedaban grandes y muchas me empezaron a quedar bien después. Es el caso de esta camiseta, que tiene otras cosas, como que acá atrás en la espalda tiene un poquito de quemado de alguna estufa. Clásico. Sí, bueno, pero bueno, una camiseta más en este año de competencia. Camisetas. Sí, de competencia, ¿no? De competencia con Trivi. ¿Qué fue lo último que trajo Trivi? ¿Qué se trajo? Trajo la de Cataluña, del Barcelona. Ah, la del Barcelona. Me parece que esta vez ganó Trivi, ¿eh? Esta es buena, pero la de Cataluña tiene ahí un... Y además estaba en agenda. Estaba, ¿no? Muy en estaba agenda. Muy sentido del momento histórico. Sí, sí, sí. Hay que reconocerlo, ¿no? Sin embargo, esto es también una muy buena camiseta. Sí, además, como se dijo en esta mesa un poco más temprano, es una selección simpática, ¿no? De Paraguay. Una selección que siempre con lo justo hace más de lo que podría. Aguerrida. Aguerrida, además tiene el mejor estadio de Sudamérica, el Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. Ya se llama así y encima siempre está el pasto largo, es como una cancha. Y al borde siempre jugando con el código penal en la mano. ¿No? Al borde del reglamento, es un equipo sí. Muy áspero, muy sí, áspero. Sí, sí, sí. Siempre hay un Cáceres también. Es, como... es verdad. Es como son las constantes, como una selección que mantiene su identidad, que es lo que a mí me gusta de los equipos de fútbol. Pero bueno, no viniste a hablar de Paraguay. No, esta vez no. Vine a hablar de también con un poco de sentido, de sentimentalismo y de agenda periodística, sí. De Tom Petty. Lo vine a defender un poco a Petty, en realidad. Porque medio que... O sea, cuando murió me pasaron dos cosas. La primera es que una de las últimas notas que yo había escrito lo había bardeado un poco a él. Y me dio un poco como de pena. Y después Que bueno, después en las redes, encima pasó eso de que se había muerto, no se había muerto. Sí. Que bueno, la policía, que parece que ahora ni sirve para eso, ¿no? Si para decidir si una persona está muerta o no. Estaba sospechada de muerte. En un reporte de Gendarmería Nacional. Sí. Bueno, empezaron como diciendo, ¿qué se hacen los que escuchaban a Tom Petty? O Tom Petty no lo escucha a nadie. Onda. ¿Por qué lo critican a Tom Petty? ¿O por qué no? No, lo que pasa con Tom Petty es que es un tipo muy. Fue muy prolífico y fue un hacedor de canciones genial, pero nunca tuvo el aura que tuvieron otros artistas, claro, de su talla, digamos. Es un tipo que siempre tuvo un perfil muy bajo y además que a nosotros desde acá siempre nos llegó como muy filtrado, ¿no? No era un tipo que nunca ha tenido demasiado éxito acá, nunca vino. Y se, como que en ese momento sentí o me pareció que salió esa cosa de adentro de que los que escuchábamos a Tom Petty medio que lo estábamos como que lo estábamos sobreactuando, ¿no? Claro. Como que lo estábamos sobredimensionando porque bueno, como que es un chabón que no vale tanto la pena, pero si lo escuchás, claro, es un poco sofisticado. Claro, que quedaba bien un poco lamentarse por la muerte de Petty, pero que en realidad nadie lo escuchaba. Y no es cierto eso. ¿Vos lo escuchabas? Sí, pero además muchísima gente mucho más importante que yo lo escuchaba y lo va a seguir escuchando por mucho tiempo. Porque Tom Petty hizo escuela no desde la innovación, no fue un innovador, fue un clasicista, fue un tipo que machacó siempre como sobre lo mismo. Pero que estableció un arquetipo de sonido de banda de rock que es fenomenal. La banda, ahora veníamos de escuchar dos temas de sus últimos discos con los Heartbreakers, que es Hypnotic Eye del 2014, yendo para atrás, y 2010 Mojo, que son dos discazos, o sea, es increíble cómo suena el grupo ahí, que es el grupo con el que él empezó a mediados de los 70 y con ese siguió ejercitando esa cuestión, y también es con el que se despidió, ¿no? Él murió después del último show de la gira por los 40 años de carrera. Es como que parece como de película, ¿no? El tipo, claro, como cerró su historia. Y bueno, es como. Nada, es un tipo como con poco nombre acá en Argentina, pero es una banda que. Pero llega a ser un clásico. Porque yo sin escucharlo mucho, la verdad, sin conocerlo más que por sus otras colaboraciones o por haber tocado temas que después. No sé, el tema de. De los Birds, que también después versionó Charly García. Sí. Es como una segunda línea del panteón del rock en Estados Unidos y bueno. Claro, eso por ahí se explica un poco con la extemporaneidad del tipo. Es un tipo que nunca. Como que nunca estuvo a la moda. O sea, el primer disco de él sale en el año 76. Y Shelter, la editora que lo publicó, lo promocionó como parte de la explosión punk. Porque era una banda de guitarras, pero no tenía nada que ver con el punk, ¿entendés? Era cualquiera. Sin embargo, en ese primer disco ya tiene American Girl, que fue un hit, super hit en ese momento. Y siguió siendo hit, no sé, las veces que se reeditó y todo. Y como que el chabón ya desde ahí empezó un camino distinto. Mucho más conectado con las raíces de la música norteamericana que con las diferentes modas que fueron surgiendo. En ese momento era el punk, después fue la moda de los 80 más tirando hacia los sonidos un poco electrónicos, un poco a la frialdad de la música hecha con máquinas, que si bien él se adaptó un poco en algunas cosas del sonido, siempre fue los Heartbreakers, que es la banda de él, una de las bandas de él. Siempre fue una banda de guitarras, esas bandas americanas de cuatro guitarristas, bueno, digamos que por ahí también tiene que ver con eso, ¿no? Nuestro gusto rockero está un poco más, tiene un poco más que ver con lo inglés, digamos, sí, yo supongo que no sé bien por qué será, pero digamos es un tipo que además tiene una una discografía que es letal, digamos. Todos los discos son buenos, hay una, digamos, armar la lista para este programa me costó, por eso dije, bueno, vamos a hacer una un puñado de hits, de los temas que la rompieron, porque son temazos, pero si empezás a escuchar los discos son todos muy buenos. Y además es como un tipo también muy que, perdón, sí. No, que me parecen que estas oportunidades es como la otra vez cuando hablábamos de cuando le dieron el premio Nobel a Dylan, ¿no? Son oportunidades que me parece que están buenas como para reflotar una obra y que la gente que no la escuchó y por ahí tiene el prejuicio, bueno, se tome el tiempo de poner una lista en Spotify, una lista en YouTube y escuchar un poco. Porque Letter Sermon también pueden escuchar. Escuchar Letter Sermon y porque está bueno no perderse, ¿no? A estos artistas, porque la verdad, si quieren saber cómo tiene que sonar, para mí, cómo tiene que sonar una banda de rock and roll, Tom Petty lo tienen que escuchar, pero mucho. Y además es un tipo muy querido por el resto de los grandes posta, digamos, ¿no? O de los grandes. Sí, todo el mundo salió como a despedirlo. Sí, él no. El año pasado. Él fue introducido al Salón de la Fama de los Compositores. Ah, mirá. Que es bastante groso en Estados Unidos eso, pues no entra cualquiera. Y él era un tipo relativamente joven, tenía 65 años, hoy murió con 66. Y sí, era muy respetado por tipos más grandes que él. Esa era la cosa extraña, ¿no? Que claro. Siendo joven, el tipo era un clasicista y era muy respetado por Dylan, no solamente que... Tipo un Jack White. Claro, ponele, pero Jack White, como hay tanta distancia, también es como más como un... Ya tiene como la carga de lo vintage el Jack White, ¿viste? Nació viejo. Nació viejo un poco. Pero ponele, Tom Petty salió de gira con Dylan ya en los 80, ¿viste? Cuando claro. El tipo tenía menos de 10 años de carrera. Y bueno, después está, por supuesto, que es la cortina que estábamos escuchando recién, que también la usó mucho tiempo 678. Que es un tema de Tom Petty. Qué cucaracha que resultaste, Laito. Eso también. Ni 678 ni 876, Laito. En la oficina, cuando nos enteramos que había muerto Tom Petty, todos dijeron, ¿y quién es Tom Petty? Bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene escuchada muchas canciones de Tom Petty y no lo sabe. Ponelo, hace un rato escuchamos una canción que se llama The Waiting, que está en un famoso capítulo de Los Simpsons. Que bueno, ese capítulo lo vieron todos, ese es cuando Homero compra las armas. Y bueno, la de 678 también. Claro. Esa es de Traveling Wilburys, que fue un proyecto que viene de esa gira que hicieron Dylan y Tom Petty, los Heartbreakers, a mediados de los 80. Y en el 88 se juntan, por intermedio de ellos dos, con George Harrison. Y ahí llaman a Roy Orbison, que era como el más viejito de todos. Y a Jeff Lynne, que es de la Electric Light Orchestra, y forman los Traveling Wilburys, que sacaron en el 88 el volumen 1, y después en el 90 y algo, en el 92 creo, sacaron el volumen 3, que es un chiste, el volumen 2 no existe. Pero el volumen 1 está muy bueno y está esta canción. Y bueno, Tom Petty era ahí como el pibito, y sí, un poco fue la entronización del chabón, ¿no? Porque... Roy Orbison, que es de la generación fundacional del rock and roll, junto a Elvis, Jerry Lewis, bueno. Y después Dylan, Jeff Lynne era como el de los 70, y Tom Petty era el joven en ese momento, ¿no? Claro. El pibe. Así que bueno, qué sé yo. Tom Petty para mí es hay que escucharlo. Además, acá en la Argentina también es un tipo no muy nombrado, pero es un tipo que ha hecho mucha escuela desde Guasones, que hay muchas cosas de sobre todo de la etapa de más de acá de Guasones, toda esa etapa del disco que hicieron acústico en un teatro de Capital, y cuando se puso un poco más pesada la banda, tiene mucho que ver con escuchar a Tom Petty. Incluso dicho por ellos, una vez que con los que conversé, cuando la banda de Sky Bellinson y los Fakires también, o sea, trabajan sobre esa idea, sobre cómo sonar con varias cuerdas, ¿no? Con varias guitarras, y que siendo un sonido eléctrico y pesado, digamos, no caer en el efectismo en eso, ¿no? ¿Cómo se puede tocar canciones que sean así? Que tengan a vos te genere un buen sentimiento de cantarlas, con un sonido potente, claro. Sin que eso te abrume, ¿no? Es un equilibrio muy, muy difícil de lograr, que Petty lo lograba y que ahí hizo escuela, ¿no? Un poco repitiéndome, es un tipo que no fue un innovador en lo que hacía, pero sí como un purista, un clasicista que fue puliendo eso que hizo desde los 70 hasta que murió. Sí, decías que todos sus discos son buenos y que tiene como una producción muy, muy equilibrada y muy arriba. Si hay que escuchar a Tom Petty y los Heartbreakers, ¿por cuál disco tendremos que empezar? Yo, para arrancar, recomendaría Full Moon Fever, del año 89. Ah, ese es como el disco, ¿no? ¿O no? Hay un poco de discusión. Para muchos es Damn the Torpedoes, no sé cómo se pronuncia en inglés, que es del año 79. Bueno, Yo recomiendo, para mí, el Full Moon Fever del 89. La fiebre de la luna llena. Sí. Pero, por ejemplo, los últimos dos, Mojo y Hypnotic Eye, son dos discazos. También sacó, hace el último disco que sacó, en realidad, lo sacó con una de sus primeras bandas, que se llamaba Mood Rock, algo así, no me sale, es un nombre inventado y raro, que es como su primera banda. Antes de los Heartbreakers se formó esa banda, que era aún más country que lo que hizo él después. Y eso está dando vueltas tendría que chequear bien el nombre, y está dando vueltas por internet, y ese fue en realidad su último disco, no con los Heartbreakers. Pero toda la discografía de los Heartbreakers es genial, y él también sacó discos como solista, además de los discos de Traveling Wilburys, como firmados como Tom Petty solamente, sobre todo también en esa etapa de los primeros. Goldflower del 94 es uno de él solo, entre muchas comillas, porque entre los colaboradores están los miembros de los Heartbreakers, que esa es una etapa también muy interesante, porque ahí se sale su primer Greatest Hits, que es, bueno, esa también es una buena forma de entrar, que ahí está Mary Jane Last Dance, que es una canción muy conocida también, que por ahí por el nombre no la conocen, ahora más adelante la vamos a escuchar, pero es muy conocida, y bueno, esa es una buena forma de entrar, y es una etapa que también es muy interesante porque él participa del regreso de Johnny Cash a grabar. Que ya cuando Cash estaba muy mal, con Rick Rubin lo convoca a hacer esas sesiones, que fueron varios discos, y Tom Petty fue uno de los principales colaboradores ahí. Bien, viste, en segundo plano, muy en las sombras, el chabón muy, muy huraño, muy de ese estilo norteamericano, poco del campestre, ¿no? Así con un humor muy, muy cerrado, el tipo nunca hablaba demasiado. Pero bueno, es uno de esos fenómenos así yankees también, del sueño americano. Claro. De los votantes de Trump, ¿no? El white trash. Claro, esos que no conocemos. Vivo me imagino que sonaría muy bien también. Sí, una pena. No, nunca una vino pena. Se murió. Una pena. No, si era tan buena, ¿por qué se murió, Luis? Con todo una esto que pena, nos estás contando. Pena, no, porque me dan ganas de ir corriendo a escuchar a Tom Petty, pero... Tuvo el infarto masivo ese del que hablamos hace un rato. El heartbreak. Una pena que no haya venido nunca, ¿no? Que no hayamos tenido la posibilidad de verlo a Radionauta. Yo creo que, por ejemplo, a vos que sos un admirador de Wilco. De Wilco, sí, te iba a decir. Creo que Wilco, por supuesto, Tweedy tiene mucho escuchado a Petty. Indudablemente. Sí, sí. Vi que lo homenajearon el otro día, tocaron un indudablemente tema. Indudablemente. Y bueno, vivo. También hay muchas buenas cosas para entrar a Tom Petty por YouTube, ¿no? También es que esas son cosas que se hacen ahora. Hace no mucho. Ahora la gente no escucha los discos enteros. Claro, y me enojo, ¿no? Pero vino además, conservador. Como vino a hablar de un conservador, se puso conservador. Se trajo la camiseta de Paraguay. Claro, a defender a los. Doctor de Francia sobre Tom Petty. Vino a matar indígenas. Agricultores. Stroessner. No, pero en YouTube hay buenos recitales subidos enteros. Y, por ejemplo, está la última vez que participamos más de una vez. Pero creo que en el 2012 ahí hizo el show del Super Bowl. Ah, mirá. Y viste que ahí los artistas yankees la rompen. Se consagran, bueno, además. Claro, y Tom Petty la rompe. Y ahora tengo dos temas. Y te la da. No, creo que son 4 temas en total, que está muy bueno. Y después también hay otras sesiones, tiene buenos videoclips también. El videoclip de Free Falling, por ejemplo, es así. Ah, como... Free Falling es como... Sí, es una historia noventosa de chicas muy lindas en Sunset Boulevard ahí en Los Ángeles. Me da canción de AFJP, de propaganda de AFJP. Pues, ¿eh? Y capaz lo usaron, ¿eh? No sé. Son esos temas que, aparte, creo que lo vamos a escuchar ahora o no. Sí. Son medio tremendos, son difíciles de escuchar. A mí me aparecía hace poco siempre en una playlist que escuchaba o en algo así de Spotify, me aparecía y me costaba. Medio que lo sacaba. ¿Ah, sí? Es un buen tema, es un temazo. Si lo escuchas es un temazo, pero es como que te hacen una publicidad, está gastado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a mí eso me interesa mucho también. De un tipo que hace rock and roll, que claramente dejó de ser la música masiva, popular, que más alcance tiene. Y el chabón, las canciones son tan buenas que son así, ¿no? Son como crossover total. Claro. O sea, la puedo usar desde una FJP para la propaganda hasta alguien que es como super fan del rock y es como medio paladar negro. Y el tipo llega a los dos lugares, ¿no? Hace como limpia parabrisas el chabón, es increíble. Y eso lo hizo mucho con muchas canciones durante muchos momentos de su carrera. Y eso, para mí, esos artistas populares son como... Son increíbles, ¿no? Son los que más me llaman la atención. Y está bueno el ejemplo del señor Tristán, me parece. Señor, le clavó. Sí. Bueno, vamos a escuchar. Sí, te agradecemos, Free Falling, Lucho. Y bueno, la gente en su casa que la cante. Hay que si cantar. Lo conoce, cante. Si lo sabe, cante. Sí, hay que ir corriendo a escuchar Tom Petty. Sí. Y después agradecérnoslo. Sí, no corran tanto que no se agarre un infarto masivo. Por se favor, mueran en el intento. Al miocardio. Vamos a escuchar Free Falling, entonces. Sí. ¿De qué querés presentarla, Lucho? Sí, la presento. La canción es Free Falling y justamente es del disco que recomendé como camino de ingreso a la discografía de Tom Petty. Como que introducción. Como introducción, que es Full Moon Fever del año 89. She's a good girl. Loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Free falling. talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 2 de la tarde, entrenamiento funcional. A las 4 de la tarde, danzas populares brasileñas. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que hablan de diálogo, pero les molesta o esquivan los comentarios, propuestas, preguntas de los trabajadores y trabajadoras? ¿Sabías que hay directores que nunca antes trabajaron en el Estado, pero intentaron empezar destruyendo el trabajo de esta secretaría? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el bar cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Le Tercer Monde. Le Tercer Monde. Chetos, clase medieros de humanidades. .39 en toda la República Argentina y tenemos 5 fijas. Basta, Tristán. Pero mirá cómo se escucha, mirá cómo me escucho. Mirá cómo me escucho. El operador nuevo. Cuando Tristán se pone así, vos le tenés que bajar el micrófono. Pero sí, justamente sí. Lo estaba tocando para que me ande. Si no me anda. Ahora lo sí tengo anda. Que golpear. Si no andaba. Pero esa es la filosofía con los televisores de los años 60. Es un Homo sapiens. Dice que ahí hay problema. ¿Ves? Y vos golpeando el coso. Para mí de acá también. Por Dios. No sabe nada de este operador nuevo. Ya lo bardea. Tenemos que conservar un operador por más de 2 programas. No sabe un carajo. Está haciendo la pasantía de Lizer. ¿Le están pagando? ¿Están pagando? No le están pagando. Huelga, tienen que traer en huelga los operadores acá. Nosotros ¿Rodo? En la escuela secundaria, cuando había un reclamo, hacíamos manifestación. Manifestación. ¿Qué? Colegio privado, platense, de clase media acomodada, manifestación. Manifestación. Era sí. Lo más cercano a la protesta social, que la palabra que para la protesta social que conocíamos. No sé cómo no te da vergüenza contar esa anécdota. Me da vergüenza. Me arrepiento de haberla contado. Podemos, operador, disculpa, si querés sacar la parte que te puteo y también recortar la parte esta para el corte final, el relux. La negociación, que queden los dos. Dice que no, que por contrato que no tiene que dejar todo. Porque si no, claro, que le paguemos si queremos. Ya que no le están pagando el salario, 5 fijas. 5 fijas. Sí. ¿De qué? A ver. De viajar a Capital Federal. O como se dice ahora, acaba. Acaba. Acaba. Acaba. Acaba. Acábalo. Tremendo. No, así no se puede seguir. Apagar el micrófono. Así no se puede. Me quedo solo. No lo golpeo. Yo lo golpeo para que ande. Es un concepto que no se puede aplicar a todo el ámbito de la vida, pero en el caso de los electrodomésticos. Buenos Aires, basta. Basta. Buenos Aires siempre estuvo cerca. Ponele. Sin embargo, la ciudad de La Plata y sus habitantes tenemos una relación complicada con la ciudad capital. Viajar a la cava es un temita. Y por eso tiene sus fijas. A ver, Gastón. La primera fija tiene que ver con la tensión que existe entre el Plaza y el Costera. ¿Qué tensión? Es un tema tensión? Difícil, hay tensión. Porque no queda. Atrás quedó la época en que uno era más caro que el otro, por ejemplo. El Costera era más caro. El Costera sí. Era más caro que el Plaza. Cuando hay, si hay diferencias, es más caro el Costera. Eso, pero ahora no la hay hace muchos años. Sí. ¿Dos, tres años? No, mucho, mucho, mucho. Más, tres, más. Cuatro, cinco años. Desde que yo vivo acá, 9 años, dice mi libreta estudiantil. Que no hay diferencia. Que no hay sí, diferencia. No, Patricia, Patricia, sí. Estás loca. Con la instauración de la SUBE había diferencia. Sí, sí, sí, sí. Hubo diferencia con la instauración de la SUBE un mes y la sacaron. No, meses. Sí, sí. No, no, duró muy poco. Hoy conviven extrañamente el Costería de Plaza. Estamos queriendo meter picante donde no lo sí, hay. Sí, sí, no lo hay, no lo hay. Para mí la grieta en relación al viaje a Capital es entre la caca y la caca. O claro. Sea, todo es una cagada. Pero de todos modos hay diferencias más míticas que reales. Por ejemplo, al menos yo adscribo a la diferencia mítica adscribo. De que el Costera es un poco mejor que el Plaza. Sí. Es verdad. Es igual. Mítica, no estoy de acuerdo. Creo que son la misma caca, como decís vos. Pero si una es mejor es el Costera. Y si me preguntas a mí... Si uno es más rápido, es el Plaza. Porque está dispuesto a arriesgar tu seguridad porque llegues más rápido a Buenos Aires. Tienen como personalidad, no, ¿entendés? El Costera, Costera es como tranquilo y seguro y el Plaza es como una flecha. Es ahí en Navarro. Yo tengo algunas hipótesis. A ver. El Costera, al ir por el bajo... Va más rápido. Va más rápido, porque además porque pero lleva menos gente. Los dos tienen el Metrobús, tanto en el bajo como en la 9 de julio. Bueno, pero al bajo rapidísimo. Va más gente para mí que a la 9 de julio. El bajo tiene menos paradas que el Metrobús. Entonces eso hace A, que sea más rápido, B, que sea más limpio. Sí, definitivamente C, es más limpio. C, que vaya más rápido. Sigue siendo más D, limpio el Costera que el Plaza. Sí, sí. Para. Yo me he subido a costeras mugrientos, como una bola de pelos. El tema es que el Plaza, este año, a principio de año, incorporó. Nuevas, nuevas modalidades. Después de nuevas, no, después del golpe del 55. Años. Las sí. Nuevas unidades... Y están rojas muy bien. Y plateadas del Plaza, sí, bajas, están, me parecen están muy bien. Bárbaras. El tema es que con esa renovación de unidades repuntó el tema de la higiene. ¿Por qué tan nuevas? Entonces todavía no se ensucian lo suficiente. Ahora, bien. Te subís a un Plaza. A un Old Plaza. A un llamado El Rápido. Sí. Doble piso. Azul. Por autopista directo a 11. Y el olor. ¿Qué hay dentro de esa unidad? ¿Un olor? No, es indescifrable. Algunos... Yo en un Plaza con un olor a orín. No sé, no, pero a veces tiene un olor que no sabes a qué es. Hay plazas... No sé a qué a es plaza. Ese olor. Es plaza. Claro, hay plazas plaza. Que le falta parte del techo. Le falta parte de una ventana que se cubre con... Con algún nylon. Algún nylon, alguna media sombra. ¿No les pasó que terminaron bajo una gotera? Sí, ¿cómo gotea el Plaza? No. Y los, es una te manguerea, horror. Salís manguerea. Y los asientos que no andan o andan demasiado y se van para atrás. Sí. Y terminás al lado de otra persona. Mira, da la vuelta 360. No es que se va para atrás, sino que no te podés apoyar porque te vas para atrás, pero volvés. Es como... Una vez iba abajo de una gotera y la gotera no era directa. Era como una especie de alfombrita que estaba en el techo. Entonces el agua se iba acumulando. No. Y cuando el Plaza agarraba un bache o cualquier relieve... Era una cascada, qué lluviecita, porque claro, estaba todo acumulado en... Tiraron un vaso de agua en la cara. Y yo venía como tratando de esquivar la cascada y a veces la provocaba yo para que no se acumulara tanta agua. Ayer estuve en... Desastre. También en un Plaza que estaba en... El chofer le pintó... Llegó el verano y con el verano llegó... El aire. El aire acondicionado... En modo gélido y tuve que inventar un dispositivo con pañuelitos para tapar los agujeros porque estaban rotas las tapaciones de las ventilaciones. Yo pensé que había inventado un abrigo con pañuelitos. Hice una manta con carilina. No, hice un método ahí con complicidad de mi compañera de asiento, como que la mina le dijo voy a inventar un método y no tapé nada, me cagué de frío. Tenemos una segunda fija. Sí, ¿puedo decir algo más del Plaza? Dale. Sí. El otro día estaba viajando a Capital y vieron que cuando entra a la autopista, o antes, de hecho cuando pasa la última parada antes de la rotonda acá, apaga la luz. Sí, sí. Aunque sí. Sean las 6:30 de la tarde, sí, apaga sí, la sí. Luz. Yo siempre me llevo un libro porque me acuerdo que soy te un caga. Boludo. Bueno, pará. Apaga la luz y alguien grita, ¡prendeme la luz para leer! me encanta. Medieval. ¿Y la prendió? Y la prendió. Mira. Y yo, que estaba acostumbrada a que apague la luz, quería dormir. Y la luz molestaba. Entonces, fue como, pero este pelotudo que de repente quiere leer. ¿El horario? Bueno. ¿Qué hora era? ¿6:30? 6:30, 7. Está tarde. Yo quería dormir una siesta. Claro. Bueno, ojo, que estás sobrevolando otra fija. Pará. Entonces el chabón se para, el que gritó, le dice, no, perdón, no quise decir que prendas todas las luces, que prendas las de mi asiento. Sí. No, está roto eso, pibe, ya está, dejó la luz prendida. Oh. Y nos cagó el viaje a todos con la luz prendida. ¿Y qué él estaba leyendo? Qué garrón. Qué sé yo, no sé dónde estaba. Lo que me pareció muy gracioso es que el chabón obedeció. Sí, vieron sí, que sí. Los colectivos son medio retobados, no es que le hacen caso. Es cuestión de una voluntad, una persona que se ponga las pilas e interlocute con el chofer. Porque ayer cuando estábamos todos cagando de frío, nadie se animó a pararse por los demás. Qué cagón. Y por las demás y decir, me estoy cagando de frío. ¿Qué pasó con manifestación? Manifestación. Segunda fija, ¿se acuerdan del tren? Ese vehículo largo que iba lentamente hasta Constitución. Subfija, el engendro más grande del mundo, el bondi tren. Ese animal mitológico que creó el macrismo con la colaboración de Florencio Randazzo, que nadie se olvide. Sí, primer responsable. El tren nuevo es hermoso. Corre como una seda. Si no fuera, porque no llega hasta su destino final. Porque es defectuoso en varios aspectos. Ah, sí. A ver, vos sos conocedora del bondi tren. Sí, sí. Por lo tanto, del tren y del bondi. Soy conocedora de todos los métodos. Esto es como San Paoli. ¿Qué es un bondi tren? Es un bondi y un tren. Yo me reconozco conocedor del bondi, de una parcialidad del bonditren. Que yo que no es, conozco. Claro, que es el específico, el parando en todas. Sí, ese yo no lo tengo. Sí, el lechero, el que va haciendo va emulando las estaciones del tren. Hace un ruedo, hace un chucuchú. Sí, se mete a Centenario, hace 2 kilómetros y vuelve a meterse para dentro de la estación. Es un horror. Para en Bosque, ponele. No, porque ya está Temperley, no contemplado de mierda, en el tren. No, esto va hasta Pereira. Bien. Y yo voy hasta Pereira, o sea que me fumo todas las estaciones. ¿Cuánto tarda? 6 horas tarda. Tarda 8 horas. Tengo que salir un día antes. Para ir a dar clase al Parque Pereira. Sí. Qué linda la modernización que nos están regalando. Hermoso. Gracias. Contanos del bonditren, Patricia, por favor, que vos sos usuaria adicta. El bonditren tiene un problema, que es que el tren está bastante bien, salvando la distancia de que tarda bastante por ser eléctrico y además por no llegar a su destino final. O sea, tarda a Villa Elisa una hora. El famoso 55 minutos que nos vendió Florencio. Chamuyo. Florería no existe. Chamuyo. Tarda lo mismo y después tiene otra deficiencia más. Que sale uno que va hasta Berazategui y te deja ahí hasta que viene el siguiente que te deja en Villa Elisa. Métete en el culo. O sea que si estás en Constitución y ves que el tren va hasta Berazategui, no te subas, o bueno, si querés esperar en Berazategui, pero vas a tener que esperar el próximo para llegar a Villa Elisa. Porque tenés que hacer dos transbordos hasta llegar a La Plata, o sea, te tenés que subir a otro tren. Si dice Berazategui, sí. Oh. En cambio, si dice Villa Elisa, te puede dejar en Villa Elisa o en Citibel. No siempre te deja en Citibel. Está el problema de la coordinación también, que vos, sobre todo a la ida. Porque vos te tomás el micro y llegás y no está el tren esperándote. A la vuelta es más fácil porque vos llegás y hay bondis. Sí. El micro no está garantizada la coordinación para nada. Claro. Pero qué. Bueno, y de hecho hay un desfasaje también en la capacidad que tiene el tren para transportar gente, que no sé cuánto será, pero es bastante, y la capacidad del colectivo. El colectivo que sí. Que es muchísimo menor. La diferencia entre lo finito menor y lo infinito. O sea, se baja una manada de gente del tren a un colectivo pequeño. ¿Hay una corrida? Sí, hay corrida. Hay corridas bancarias. No, terrible corrida. ¿Y vos te corres? No, porque ya voy. ¿Y tenés técnicas resignada de ir hacia los vagones de adelante, por ejemplo? ¿Eso va pasando? Sí, hay que ir a los vagones de adelante. Ah. O sea, si te vas si te quedás atrás haciéndote el capo ranchando, llegás en el cuarto colectivo que viene a La Plata. Ahora que metieron preso al Pata Medina, están haciendo las obras en el Parque Pereira para que el tren definitivamente frene en la estación Pereira. Mira, ¿están contentos tus pereiranos? Tus alumnos. Sí, están contentos y yo también estoy contento. Para mí, un indicador de lo lejos que estamos del estallido social es el hecho de que el tren, de forma arbitraria, no para en el Parque Pereira. La gente que vive en el Parque Pereira está muy alejada de la ciudad y de cualquier medio de transporte, vos lo podés corroborar. Lo puedo testificar. Y el tren pasa más lento, sí, por el Parque Pereira y no para. No entiendo cómo no lo prenden fuego. Tiene una gana de subirte. Gozándolo. Sí, sí, sí. Claro, pasa como diciendo, mira qué lindo que soy, pero no vas a poder subir. Y así todo, nadie lo lastima. tenemos una tercera fija sobre los viajes a la cava, con B larga. Sí, la fija número 3. Que puede ser que tardes más o menos lo mismo de ir desde el barrio Hipódromo hasta Parque Saavedra que llegar a Capital, pero el viaje es distinto. Viajar hasta Buenos Aires tiene algo especial, ese qué sé yo, el paisaje, el momento de relativa tranquilidad que se genera. Subfija de tremenda importancia, la siesta en el viaje a Capital. Te da como la sensación de que estás en un viaje de corta distancia. Sí. De media distancia. Media, es medio un momento rural. De corte, es un corte en tu día. Es un corte, una relajación, aparte es un no lugar el Plaza o el Costera. Entonces no es que estás mirando, ¿por dónde voy? Voy por 7, está medio cortado, uy, no avanza. Estás sostenido en un lugar en el tiempo y después llegás a otra ciudad. A mí me parece bárbaro. Yo me arriesgo a decir que es un lindo recorrido. Sí. Es un lindo recorrido. Es un lindo recorrido. Además, están locos, nos dicen desde afuera. No, mira, ¿qué están diciendo? Es un lindo recorrido. Te mirás el campito. Ahí los cartelitos de las propagandas. No. Pongo otro ejemplo. Que tardas lo mismo, pero ni en un lugar de acá de La Plata. Por ejemplo, del centro de La Plata a Olmos, claro. Romero. ¿Te querés pegar un tiro? ¿Te querés pegar un tiro? Es larguísimo y es un paisaje horrible. No, yo lo comparo con mis viajes a mi pueblo natal, que es la ciudad de Bransen, y es parecido, es muy similar. Tardás una hora. Tienes un campo en el medio. Más breve. Y tenés lo que sí es un bajón, es la salida por 44. Ay. Que en horas pico te crees Matioli. No, la onda Mateico. Verde no llegó a 44. No llegará nunca. Bueno, una maldición de los masones. Yo tardo lo mismo, por ejemplo, en ir desde mi casa tomándome dos bondis a la Facultad de Humanidades que en ir hasta Capital. Cuando voy a Capital, disfruto tremendamente. Tardo lo mismo. No estoy sujeto a comprobación. 55 minutos. Lo que me parece sí espectacular del viaje a Capital es que la siesta, por más de que no sea desde que te subís, es digna. Es digna. 20 minutos. A mí me cuesta igual, ¿eh? No, yo te la duermo, pero desde... Estoy mandando unas aperturas de boca. Regalado, duermo. Ayer viajé al lado de un señor que no quiero discriminar, pero era gordo. La puta madre. Lo estoy describiendo. Dale. Seguí. Sí, era pará. Se tiraba pedos. No. Grande de cuerpo. Yo quería dormir, pero no me podía dormir. Entonces estaba todo el tiempo despierta. Y él... quiso leer y se puso a leer y se ve que el libro era medio aburrido y se quedó dormido. Y era de esa gente que ronca de una manera... Pero se despertaba con sus propios ronquidos. Entonces hacía como... Y se despertaba. Y me miraba a ver si yo estaba... Miraba por la ventana. Y se despertaba de lo fuerte que roncaba. Es un espécimen bastante común en algunos gordos. Es el ronquido autodestructivo. No, tremendo. Peor tipo de ronquido. Claro, atentaba contra su propio sueño. Claro. Un peligro para sí y para terceros. Cuarta fija, la fija terminal. No, mentira, la terminal. Sí. Lugar inevitable, lugar feo, sucio, caótico, indeseable y que genera sensación de inseguridad. Qué lugar igual, de mierda que es igual, la terminal de La Plata. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo cómo era antes la terminal. ¿Vos te acordás, Tristán, cómo era antes del edificio nuevo? Sí, que no. Está en el mismo lugar, estaba otro edificio que era... espeluznantemente feo. No me lo acuerdo. Era no me puedo imaginar algo más feo. No, era horripilante. Horripilante, muy feo era. Yo era chiquito. ¿Era como un tinglado? ¿Qué tan feo? No me acuerdo bien. No sé, pero tengo muy malos recuerdos yo de esa terminal. Y de hecho, en el momento en que se inauguró la nueva, me parecía que era un avance impresionante. O sea, ahora está baqueteada todo, pero... Está más baqueteada. Es tremendo, porque es un edificio relativamente nuevo. Sí, tiene de 15 años. Y está, y sobre todo, esto es una subfija, está habitado por una cantidad increíble increíblemente cagadora de palomas. Que el otro día me cagaron la palma de la mano. No, pero ¿qué estabas orando? ¿Por qué tenía las manos para arriba? Me bajé de un plaza, hice un movimiento. Perdió el plaza, está diciendo, ¿pero cómo? Jesús de Nazaret. Hice un movimiento la palma para arriba. Sacándome el auricular. En un momento me regalé y dejé la palma mirando al techo. Está regalado. Dejé la palma mirando al techo y me depositó. ¿Estabas pidiendo limosna? Una caca que me hizo montoncito. Sí, te recontracagan. Ah, ¿cómo? Calentita. ¡Qué asco! Del ano a mi palma. Derecho. En menos de un segundo. tienen que desatar un cóndor o algún animal así sí. superior y salvaje que las de... ¿Qué no plaga las ratas, eh? ¿Qué plaga? La paloma. La paloma. No son ratas con alas. ¿Por qué no la sacan? ¿Por qué no la sacan? Sí. Igual es verdad que no tiene mantenimiento la terminal esa. O sea, como que podría horrible, ser mejor. Es una terminal horrible. Ahora le pusieron unos carteles. La gente que trabaja de limpieza en la terminal puso en los tachos de basura un cartel que me parece bien. Dice, no te pido que me limpies, solo que no me ensucies. Y sería la voz de la terminal la que te dice eso, ¿no? Todo fue. Antes había un restaurante arriba, ahora no sé qué hay. Sí, ahora hay un barcito más moderno. Que sí, modernizaron el barcito. Café con pero leche. Abajo eso. O arriba también. No, abajo, el barcito está abajo. En el segundo piso antes había un restaurante. Arriba. Ah, el arriba de la pero terminal. Me parece que sigue existiendo, ¿eh? ¿Y los baños de terminal? No, qué espantoso. Que aparte sufrís una presión social en torno a dejar una moneda, que si no dejas una moneda como que sos un asesino. Y son, la verdad que el que diseñó la terminal, no sé para qué ciudad la pensó, pero los baños son muy pequeños para el nivel de gente sí, que maneja la terminal. Son dos o tres. Y ahora hay un tipo que vive, que se armó como una carpa en protesta por algo. Creo que lo sacaron un local, un kiosco. Sí, hay uno que está acampando hace... Onda Malvinas. Mucho tiempo. Sí. Quinta y última fija, la cuestión zoológica. Hay especies que habitan en los bondis que van a Capital, como la cucarachita del Plaza. Animal no tan jodido como una cuca full size, pero que puede aparecer muy perturbadoramente dentro de un hueco de la carrocería que ruidosa del micro Plaza, para atormentar tu mente durante todo el viaje que te queda. Si aparece una cucaracha, no hay siesta. ¿Qué brava la cucarachita de Plaza? Nunca me ha tocado la cucarachita. ¿Nunca viste la cucarachita de Plaza? Qué suerte, sí, obvio. Yo nunca me termino de decidir si es una especie autóctona o si son cucarachas que nunca terminan de crecer. Y siempre mueren porque viven en un ambiente muy hostil, como es un micro que se mueve y viaja entre dos ciudades. ¿Son cucarachas bebé o son cucarachas que nunca van a crecer? O son, ya son adultas y son así. Son así. Para mí hay distintos tipos de cucarachas. Está la cucaracha power y hay cucarachas que no llegan. Tienen todo lo que necesitan para ser una cucaracha. Tienen las antenitas, tienen el cuerpo. Todos los que ahí. Tienen las cucas. Yo digo a favor del Plaza del Costera por comparación, porque siempre uno tiene que comparar, porque si no... ¿Con qué vara critica? Está bien. Peor es el Talp. No, sí. Peor bueno. es el Talp. Pero así el Talp que... tiene algo de mística. Nah. O sea, supera lo desastre que es. El Talp con luces tiene... que no se justifican bajo ningún punto de vista por un transporte público. No. Con unas cortinas. Una cosa medio aterciopelada tienes. Medio como... boliche. Medio boliche. Es bulo. Sí. Siempre tuvo unas. Ahora está la sube. Pero antes tenía unas máquinas alemanas de boletos con un nombre muy particular que no me acuerdo ahora, que a mí me parecían muy llamativas. El Talp es una cosa. Estas fijas están orientadas al transporte público, más específicamente al transporte autobús. Sí, no auto no. No estás pensando en transporte particular, privado. Que vuelva el tren. Es lo único que nos puede salvar de tren, esta barbarie. Por favor. Ahora, Patricia, vuelve el tren y tarda sí, me una siento hora. Un especialista de repente. Sí, porque Patricia viaja mucho, es una mujer muy viajada. Asidua. Vuelve el tren y tarda 1:20. Tren o Plaza. ¿Pero cuánto vale? 2 pesos. La mitad. No. El 70%. No, estamos en una hipotética vuelta del tren y yo supongo que va a subir la tarifa. El 70% es lo que vale el Plaza. Y tarda 1:20 y te dejan consti. Contra el Plaza que te deja en la 9G, 9J. ¿Qué dice? ¿Qué? Es tarde. Y sale un poquito más. Tren no. contra Plaza, por el Plaza que 1 hora y el tren 1:20, sí. 70%. Plaza puede tirar un 58 minutos al obelisco, 56. No, para mí lo que tiene el tren, que no lo hace superior siempre, es no hay quilombos de tráfico. Que sí. En la autopista, si vas en horarios picos, suele pero haber... Se puede lanzar un suicidio. Nah, no pasa casi nunca. Nah. No pasa casi nunca. Y después que... La gente, entra siempre. Si vos querés volver a La Plata, tipo 6 de la tarde, aunque te vayas a Retiro, estás 2 horas para llegar. No, es más previsible. O sea, vos sabés que si sale a 1 hora... Llegás. Sale a esa hora y llegás, vos salís llegás. En ese tren. Pero eso es tremendo porque tenés que... Llegar a esa hora. Bueno, si no esperás el próximo. Es problema tuyo, no el problema del tren. Claro, si no esperás el próximo. Son cada 19 minutos igual, ¿o no? Ahora sí. ¿Se acuerdan del tren? Igual se supone que cuando terminen toda la obra de la subestación eléctrica y bla, bla, bla. Y cuando las estaciones estén bien hechas, el tren va a tardar menos de lo que tarda ahora. Sí. Se supone. Cuando deje de bajar la velocidad para gastar a los que viven ahí en... Y así. ¡Oso! ¿Qué pasó, Pereira? ¿Querés subir? ¿Querés subir? No, no, frenamos, no, frenamos. Se va. Cagón. Va. ¿Se acuerdan del directo? ¿De qué? El tren directo que salía a 15 pesos, que tenía Wi-Fi. Tremendo, el tren directo, sí. Y era un... Tenía dos horarios. Era un disfraz. Era un vagón viejo disfrazado de tren nuevo. Pelado. ¿Cómo esta mesa? Era como... No, y además empezó siendo rápido, de verdad. Sí. Y terminó totalmente desvirtuado. Tardaba lo mismo y te salía el triple. Sí, y yo era como, me están cagando. Pero tenía wifi. Tenía wifi y tenía como unas mesitas para jugar a las cartas. Sí, era muy buena. Bueno, 20.02 nos pasamos, como ya es habitual en este programa, pero ya llegó el final. Qué bien. Podrías haber sido uno de los Ramones. Menos timorato, si puede ser. Dios. Está balbuceando. No se anima, no se anima. Para afuera, para afuera. Se está muriendo, hagan algo. Es Tom Petty. Un infarto masivo de miocardio. Momento de brindis. Ah. ¿Y pusiste en práctica el Pati? Brindis. Sí, ¿Fuiste levantando brindis por el programa? Fui levantando brindis. Y me arriesgo a brindar. Me arriesgo a brindar por la posibilidad de colgar a los traidores en Plaza de Mayo. Bueno, está bien. Yo voy a brindar. Ojalá que no suceda. No seas hijo de... Por Arnaldo ¡no! Tamayo Méndez. Le había abierto el artículo de Wikipedia. El cosmonauta. Lo tenía acá. A ver ahora, Tristán, cómo lo resolvés. Arnaldo Tamayo Méndez, cosmonauta. Cubano, héroe de la República de Cuba, héroe de la Unión Soviética, el primer latino en viajar al espacio. Cubano soviético. ¿Tristán? No, no. Te quedan varios, ¿eh? Te queda John McBride. No, no, Tom voy a brindar por mi selección favorita después de la Argentina, que va a ser la que voy a hinchar si no... ¿Cómo no vamos a pasar al Mundial? Ya lo doy por hecho. ¿Islandia? No. Croacia. ¿Vamos a hacer una apuesta sobre si vamos a estar en el Mundial o no? Y pero es medio mala leche. Vos ya dijiste que no, así que más mala leche que eso, ¿no? No, yo no me quiero dar por hecho que no para sorprenderme si sí. Vos decís que no. ¿Vos tenés ganas de apostar? Desde hoy. Che, ¿por qué no hacemos no tenemos unos naipes? Guarda los naipes, Pati. Ya te dijimos que en el lugar que no se puede jugar por dinero. Pero mirá lo que a la mesa que me traen. Yo creo que sí, que va a clasificar la selección en repechaje o en clasificación directa. En cualquiera de las dos alternativas. ¿Y por repechaje o directa? Jueguense por algo. Directa. ¿Le ganamos a Ecuador? Y bueno, alguien tiene que jugar. ¿Cuánto ganamos? Bueno, el repechaje, no me queda otra. Bueno, listo. Ya tenemos otra opción, Pati directa. Claro, ¿qué voy a decir? Manuel repechaje, yo no pasamos un carajo. Este fue el tercer mon. Santiago Abel nos... Puedes hacer un poco menos de ruido. Por eso no mereces que tu micrófono ande, ¿te das Santiago cuenta? Abel estuvo operándonos y produciendo... No, operándonos no. Produciéndonos desde Brasil. Guido Rosconi, nuestro nuevo flamante operador. Pati Mayoni, Tristán Basile, Manuel Mendizábal. Estuvimos conductando esta 211... programa. Le iba a decir en 12avo, ¿no? Pero no me salía. 211. No. ¿Cómo sería? Sería 11avo... Vigésimo primero. Eso es 21. Programa número 211 de La Tercer Mon. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes, como cada viernes, a las 18 por Radio Nauta. Chau. Tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. She the way was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving on. Keep moving on. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the fame. Feel summer creeping in and I'm tired of this town again. Well, I don't know, but I've been told you never slow down, you never grow old. Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room, and that ball will be coming soon. Oh my, my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Feel summer creeping in and I'm tired of this town.